para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, sí, sí, el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, manos vacías, no, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, sí, haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Salvador Guillermo Allende Gossens, que había nacido en Santiago de Chile el 26 de junio de 1908. Médico, cirujano, político, socialista chileno, presidente del hermano país sudamericano desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte, cuando fue el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile. Ese 11 de septiembre de 1973 dijo: "Yo no voy a renunciar". Y en el Palacio de la Moneda se quedó defendiendo con un fusil que le había regalado Fidel Castro hasta las últimas consecuencias. Dicen que se quitó la vida, claro, lo dijeron los militares que tomaron el poder, pero hay una gran duda al respecto. ¿Por qué destituyeron a Salvador Allende? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué era un peligro este político chileno socialista? Algunas de las causas que podemos empezar a buscar en este rabia al silencio de hoy. Una rabia al silencio de quienes han sido acallados y acalladas por la historia. Durante su gobierno, conocido como la Unidad Popular, estatizó áreas claves de la economía. Por ejemplo, el cobre, principal elemento sustraído de la cordillera de los Andes. Profundizó la reforma agraria, congeló los precios de las mercaderías para alimentos, aumentó los salarios y garantizó un litro de leche diario para todos y todas en Chile. Algunos de los elementos para tener en cuenta. ¿Por qué destituyeron a Salvador Allende? ¿Por qué fueron a buscar su vida? El pensamiento político y humano de Salvador Allende, que continúa vigente en los pueblos de América Latina y el mundo, que luchan por una sociedad más justa y más equitativa. Y aquí en Rabia al Silencio vamos a compartir el discurso que dio Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, cuando asumía en Chile como presidente. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos: somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. La independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores, los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. La historia marcó que ese 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende fue elegido presidente de Chile, apoyado por la histórica coalición de partidos de izquierda llamada Unidad Popular. Un hecho que marcó al país y a la sociedad chilena, transformándose hasta el día de hoy para muchos y muchas que siguen su legado en el día más feliz de la historia de este hermano país chileno, que no solo acabó con el mandato del pueblo, sino también dañó profundamente a varias generaciones hasta el día de hoy, digo lo de Augusto Pinochet. El golpe de Estado, el asesinato de miles y miles de personas, que sucedió en un plan continental. Su convicción de que el socialismo podría construirse sobre la base de las tradiciones democráticas. Fue la primera vez que, a través de vías eleccionarias, alguien con ideas relacionadas al socialismo o a las izquierdas alcanzaba el máximo poder político en una nación de Latinoamérica, en lo que se definiría como la vía chilena al socialismo. Promovió importantes reformas políticas, también económicas y sociales, que transformaron al país, como, por ejemplo, habíamos mencionado la tarea sobre la minería y la profundización sobre el reparto de las tierras en Chile. Por primera vez, el pueblo tenía en sus manos su propio destino, la igualdad de oportunidades y derechos que eran una realidad cada vez más palpable hacia 1973. Y la vida digna y justa estaba siendo garantizada, estaba yendo hacia ese lugar el gobierno de Salvador Allende y todo Chile. ¿Y qué decía la gente sobre Salvador Allende? Nosotros lo vimos, lo vivimos el paso de Allende. Y especialmente por el sector de mi casa, donde está mi casa ubicada hoy día, en 2 de abril con Galo González. Por ahí se le hizo un arco de triunfo a Salvador Allende. Y da vuelta la camioneta y se encuentra con ese tremendo arco, precioso, y le pusimos ahí, por la razón o la fuerza, se paró la camioneta, se reía y nos felicitaba al compañero. Y él se grabó en nosotros, compañera, por su sencillez, porque él hablaba como nosotros. Él daba la mano y decía, ¿cómo estamos, compañeros? Con calor. O sea, con calor, transmitía algo. No, o el hola, no. Él era una persona humana. Todavía somos gentiles y seremos siempre. Y lo marcó la vida, como persona y como presidente también. La gente hablando sobre Salvador Allende, este presidente chileno que un 11 de septiembre de 1973 perdió la vida defendiendo los valores democráticos en la Casa de la Moneda en Santiago de Chile. Y justamente es recordado Salvador Allende por muchos elementos relacionados a la dignidad de los pueblos. Y escuchen este audio que hemos traído especialmente para Rabia del Silencio de hoy, en donde el presidente chileno Salvador Allende habla en las Naciones Unidas. Je déclare ouverte la 2096e séance plénière de l'Assemblée générale.

representante de las naciones de la tierra, sabrán comprender mis palabras, que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Por primera vez, el pueblo chileno tenía en sus manos su propio destino, la igualdad de oportunidades y derechos, una realidad palpable. Sus medidas eran abiertamente opuestas al orden establecido por Estados Unidos en la región. Algo está pasando que se asimila de la misma manera en el neoliberalismo actual, pregunto. ¿Afectaban los intereses también de la oligarquía y de los sectores de la derecha del país, quienes iniciaron una campaña de desestabilización económica contra el gobierno de Allende? Estados Unidos utilizó todos los recursos disponibles para poner fin a la unidad popular. El país norteño promovió y financió a la oposición chilena. En Venezuela está pasando algo similar. Impulsó acciones como paros de transporte, escasez inducida de alimentos, huelgas generales y otras intervenciones. Pero no podían contra el gobierno de Salvador Allende. Terminó con la intervención militar de Augusto Pinochet, quien también formaba parte de la Unidad Popular y traicionó a su presidente. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas, bajo el comando del entonces comandante en ejército, del ejército, Augusto Pinochet Ugarte, y con ayuda de los Estados Unidos, llevaron a cabo este golpe cívico-militar contra el gobierno de Allende. La violencia generada la mañana de ese martes fue tan agresiva que prácticamente dejó sentado lo que serían los próximos años para Chile, un país sometido a una de las dictaduras más cruentas de América Latina. Hoy rendimos homenaje a Salvador Allende a 46 años de su muerte. Justamente también un 11 de septiembre sucedió el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. 18 años pasaron desde ese momento. Y fíjense qué paradoja, que en 1986, mucho antes, Silvio Rodríguez había escrito una canción que parece ser como una premonición. Si no fuera que sabemos que la escribió tanto tiempo antes, hubiéramos dicho que era una crónica de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Violencias que se cruzan, elementos de la historia que quisieron paradójicamente que sucedieran un mismo 11 de septiembre, de años diferentes, pero alguna conexión hay en todo esto. La canción de Silvio Rodríguez, Sueño de una noche de verano, escúchenla bien, de 1986, hablaba sobre, quién sabe, sucediera después en Estados Unidos. Yo soñé con aviones que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones

Recordemos que el 8 de febrero de 2012 murió Spinetta. Después de hacer en la cancha de Vélez ese recital impresionante de 6 horas llamado Bandas Eternas. Qué increíble que fue eso. Y todo el amor del mundo que lo abrazó, de sus compañeros y compañeras del camino durante toda su vida. No hubo una persona que no esté ahí, que haya compartido con el Flaco Spinetta. Y el público, 50.000 personas también queriéndolo. El Flaco me moviliza. Cada vez que uno se refiere al Flaco o escucha algún testimonio, algún pensamiento, descubre esa maravillosa forma de ser que tenía, de pensar, de construir desde el amor y desde la originalidad, ¿no? Sí, es cierto. Me entusiasmé hablando del Flaco, Juan. ¿Qué querés? ¿Vos también? No esperaba el discurso este, ¿no? Bueno, la canción del Flaco se llama Descalza Camina. Sí. Y como pasa con muchas de las letras del Flaco, hay que detenerse a pensar o a imaginar a qué pudo habérselo dedicado, o bien qué es lo que llega a nosotros de esa letra, ¿no? Sí. Vamos a recorrer lo que dice Descalza Camina. Y después lo escuchamos, seguro. Mágico pez busca su voz mientras cierro los ojos. Mágico pez busca su voz mientras cierro los ojos. Sí, sí. Marinero, te vas. Sube tú de tu cuerpo, subo yo desde acá. Bueno, se refiere a un ascenso, ¿no? El subir, digamos, como figura poética. ¿Quién sabe si se lo ha dedicado a alguien que se fue? O todavía no tenemos muchos indicios. Mágico pez busca su voz mientras cierro los ojos. Marinero, te vas, sube tú de tu cuerpo, subo yo desde acá. Descalza camina, descalza camina. No canta más hasta su voz. Quienes de tierras hablan, descalzos están. No canta más hasta su voz. No canta más hasta su voz. Utiliza la figura del descalzo, ¿no? Como una figura despojada, digamos, ¿no? ¿Estará refiriéndose a lo etéreo, a esos gramos que pierde el cuerpo cuando llega la muerte? Cada vez más me convenzo que sí, ¿eh? Cada vez más me convenzo que sí. Justamente por esto del despojo. Claro. Quienes de tierras hablan, descalzos están. Nadie cierra los puentes. Marinero, te vas. Nadie cierra los puentes. Marinero, te vas. Por supuesto, con ese misterio que tiene la poesía, ¿no? Que tan bien utilizaba Spinetta, ¿no? Y cierra la canción con un descalza camina, descalza camina. Y lo repite varias veces. Bien. Esta canción del Flaco Spinetta que hoy nos trae Juan Lamarche. Cada canción del Flaco es como un enigma. Sí. Es un enigma y eso tiene también una maravilla, ¿no? Sí, sí. Porque nos requiere de una participación. Sí, ¿Cómo que va a decir? Trabajar, sí. ¿Cómo que va a decir todo esto y nosotros tenemos que saber a qué se refiere? Nos hace trabajar. Nos hace trabajar. Sí, sí, sí. Por eso también vos hablabas del crecimiento. Cada vez crece más el Flaco Spinetta. Sí. Es como Gardel, ¿no? Cada vez canta mejor el Flaco, cada vez crece más en la integralidad de su ser. Exactamente. De su propuesta estética. Sí. Bueno, no nos podemos quedar quietos ante una canción que dice esto, ¿no? Mágico pez busca tu voz mientras cierro los ojos. Marinero, te vas. Sube tú de tu cuerpo, subo yo desde acá. También habla de un posicionamiento para estar, mientras uno vive, en determinadas vibraciones. Por lo menos así yo lo entiendo, ¿no? Y justamente las cuestiones artísticas nos invitan a estar en vibraciones creativas que son superiores a lo mundano. Exacto. Justamente algo que leí de Jorge van der Mole en estos días, en donde recibió el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, decía justamente esto, ¿no? Que el arte nos permite, es una de las pocas cosas que nos permiten desconectarnos de lo mundano, de lo tangible. Exacto. La creatividad del arte. Bueno, y el flaco, ¿qué decir de él? ¿Cuántas flores para el flaco? Nos hace bien, y eso ya es un indicio muy importante. ¿Querés que escuchemos la canción, Juan? Lo escuchamos, sí. Dale. Mágico pez, busca su voz mientras cierro los ojos, marinero, te vas. Sube tú de tu cuerpo, subo yo desde acá. Descalza, camina. Descalza. Juan Gelman, poeta argentino, 1930-2014. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenás con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra

Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Emanuel, 9 años, el pensador de Rabia al Silencio. ¿Y por qué hay que divertirse en la vida? Porque si no, digamos, solamente tenés 60 o 100 años o 20, ¿no? No para toda la eternidad. Hay que divertirse. Por ejemplo, yo me estoy divirtiendo en mi niñez. Los adultos se van a divertir. No es para estar quieto, estar aburrido y solamente hacer una cosa. Es para disfrutarla, por eso. Saltar en paracaídas de un avión, ¿no? También quiero tener un auto rápido y andar por una carrera, eso me encantaría. También lo que quiero es andar en un bote, ¿no? Es súper lejos irme. Y me gustaría también tener una casa grande con un montón de RAM, digamos, un montón de parlantes, escuchar música, divertirme. Y mi trabajo que me gustaría hacer es youtuber o luchador. Me gustaría... De nada. Hasta la próxima. Si tenían alguna duda sobre para qué sirve la vida, bueno, el pensador nos va dando algunos indicios de por dónde ir a buscar algunos elementos para justificar nuestra existencia, para divertirse, para pasarla bien. Y aquí en Rabia al Silencio tenemos la oportunidad cada semana de encontrar un panorama, una galería sonora de esta región del mundo, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, de construir allí los lazos a partir de la musicalidad de distintas propuestas. Y hoy recibimos a un gran guitarrista de la ciudad de Mar del Plata que ha participado de las dos últimas ediciones de Guitarras del Mundo, que también ha tomado clases con el maestro Leo Brauer, maestro cubano, y que próximamente, el sábado, estará tocando en el ciclo de Silvia Malbrán, así se llama, que se desarrolla en la escuela de ICM, Improvisación Colectiva Mar del Plata, llamada ESEM, allí junto a Carlos González. Recibimos a Germán Pradas Lorenzo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, es un placer, como siempre, estar acá. Y bueno, para compartir un poco con más gente lo que uno hace y bueno, conectar a través de la música. Qué bueno, ¿desde cuándo te relacionás con la guitarra? La guitarra de instrumento y desde muy chiquito. Desde que tengo memoria ha estado una guitarra en mi casa. El recuerdo por ahí más bonito que tengo con la guitarra es, bueno, se cortaba la luz y no había otra cosa que hacer y para, ¿cómo se dice? Para que se pase el rato, digamos, mi viejo sacaba la Jacopi, una guitarra mágica que le habían regalado él hace mucho tiempo, cuando tenía 12 años. Él, bueno, se había cansado, digamos, por alguna forma por ahí la escuela clásica le aburrió, pero después cuando fue grande se compró una guitarra eléctrica y tuvo como se involucró personalmente con el instrumento. ¿No? Entonces a veces jodíamos que queríamos cortar la luz ya, que salte el foco para que aparezca la Jacopi. Un autoatentado. Exacto, íbamos a cortar la luz para que toque mi viejo. Así que eso por ahí es. O sea que desde muy chico tuviste esa oportunidad de encontrarte siempre ahí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, he destruido una guitarra por ahí de chico, uno no se da cuenta, pero bueno, jugando. Y nada, después a los 12 ya empecé a estudiar en el polivalente, que bueno, agradezco hoy, bueno, que es el día del maestro, agradecerle a todos esos maestros que bueno, me enseñaron de a poco a leer el pentagrama, que hoy es algo que la verdad me sirvió mucho. Y lo sigo haciendo. Digamos. Y dedicándote a la guitarra académica, justamente la lectura de música, el lenguaje musical es fundamental, ¿no? Sí, imaginar, bueno, otros mundos posibles y a partir de ahí, bueno, después con la interpretación cada vez se complejiza más y bueno, la verdad que es muy divertido y lo disfruto. Recién tosiste y la guitarra sacó 18 armónicos. ¿Qué guitarra tenés? Es maravilloso. Tengo una guitarra de luthier de Pablo Bravo, Ajá. Genio, la verdad, una guitarra del 2013 que la tengo. Y bueno, me acompaña desde siempre. Intento cambiarle cada 2-3 meses las cuerdas para que suene cada vez mejor. Así que nada, un gran trabajo de Pablo que bueno, que me hizo esta belleza. Bien. Una gran guitarra. Bien. Bueno, ¿qué obras en el repertorio estás eligiendo para tu interpretación? Vamos a ver si arrancamos el mate. Porque dale, si no... buenísimo. Y ahora, para este sábado, tengo preparado 3 obras del maestro Leo Brouwer, cubano, ya que bueno, es un lugar donde se presta más para lo que es la música contemporánea, digamos, de las nuevas composiciones. Mm. Y bueno, es un lugar lindo y me parece una buena oportunidad para eso, para mostrar esas 3 obras del Decamerón Negro, que son 3 baladas para guitarra sola, basadas en historias y cuentos africanos. Así nada, muy lindo, muy, muy disfrutable, realmente. Muy interesante. ¿Cuáles son las 3? El primer movimiento es el Arpa del Guerrero, que está en un compás de 5/4 y hace referencia a un instrumento africano que es el goni, que es un arpa que se toca con los pulgares. Y tiene 10 cuerdas de cada lado. Entonces, bueno, la guitarra va a intentar imitar ese sonido. Después, el segundo movimiento se llama La huida de los amantes por el Valle de los Ecos. Bien, ya viste, los títulos dan mucho a qué pensar. Y después el último movimiento se llama La balada de la doncella enamorada. Así que bueno, sabemos, Brouwer es un romántico y bueno, y un poeta también. Siempre el maestro Leo Brouwer nos entrega un simbolismo a todo lo que hace, ¿no? Nunca algo está, porque sonaba bien, nada más. No, está, hay todo algo pensado y de alguna manera todo tiene relación. Los temas, o sea, bueno, estas obras empiezan con llamadas, de alguna manera. Y a partir de esas llamadas se desarrolla la obra, ¿no? Las canciones, cada una con una llamada bien clara al principio. Y bueno, va desarrollando la pieza con la maestría con la que puede ser un maestro así, ¿no? Que ha estudiado tanto y que... ¿Podemos escuchar el primer número? Dale. Esto está haciendo mucho. Vamos con el Arpa del Guerrero. El Arpa del Guerrero, del maestro Leo Brouwer, el de Camerón Negro. Aquí un lujo tener a Germán Pradas Lorenzo tocando con su guitarra en Rabia al Silencio en el estudio. A disfrutar. Cierren los ojos, es una buena invitación. Thank you. Germán, qué lindo gracias, que suena. Gracias. Muchas gracias. El de Camerón Negro, el primer número que interpretaba que es, Germán Pradas Lorenzo. Que es una obra que descubrí a partir, bueno, de estos encuentros con Leo Grover, gracias a vos, así que bueno, te agradezco por todo ese trabajo. ¿Te imaginás al maestro su pensamiento cada vez que tocas la obra? ¿Qué te diría después de haber tenido dos encuentros consecutivos con alguien? Sí, además de esos encuentros, tengo las grabaciones de los otros alumnos. Así que nada, siempre viene bien como para escucharlos bien cuáles eran las lecciones que... Porque esta obra yo no la preparé para llevarla ese día, digamos. La descubrí ese día y, bueno, a partir de eso, de ver cómo la trabajaba con los estudiantes, me sirvió muchísimo, la verdad. Mm. Y sí, siempre eso. De meterle ese simbolismo y no olvidarse de esas indicaciones por ahí, bueno, de tiempo, cuando hacer bajar un poco la intensidad y esas cosas, ¿no? Y escuchar, intentar mantener el pulso y, bueno, y esa métrica complicada, ¿no?, que tiene. Uh-huh. Pero es un gran tema. ¿El lenguaje musical tiene que ver con la forma tonal, pero también tiene sus lejanías, ¿no?, en algún momento? Sobre todo las disonancias que tanto le gusta explorar el maestro Leo. ¿Cómo las vivís? ¿Cómo te impacta a vos como escucha de música esta situación y este lenguaje particular de Leo? Me impacta eso, ¿no? Como la diferencia y las distintas, ¿cómo decirlo? O sea, las distintas intensidades, cómo están muy bien trabajadas. Digamos, las partes más tonales que decís vos son... pero un poquito más lentas en ese sentido. Y después, bueno, me tomo un matecito. Está buenísimo. Y es todo eso mezclado, muy bien desarrollado de alguna manera. Las piezas tienen, por ejemplo, esta parte, que también está 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y esto es 1, 2, 3, 4, así, 1, 2, 3, 4, así, 1, 2, 3, 4, así, 1, 2, 3, 4, así. Y bueno, esas doble cara que tiene, esa pasa siempre. Él hablaba mucho de eso, de la dualidad de todas las cosas, ¿no? Mm. O sea, toda una acción de reposo, o bueno, una acción tiene que llevar su reposo, digamos, ¿no? De alguna manera en su música también se incorporan como elementos de la cultura oriental, ¿no? De alguna manera, claro. Acá lo que decíamos, ¿no?, del goni, de ese instrumento, ¿no? Está bien claro esto... que suena un poco a la afinación, o sea, está cambiado porque creo que está afinado en algo más pentatónico, no sé por ahí cómo hacerlo acá. No sé, pero nada, es bien característico de ese instrumento, que por suerte también tengo un amigo que bueno, hacía, tenía una de esas, entonces, nada, era como, se nota realmente esa influencia, digamos, más africana. Queremos mandarle un gran abrazo a toda la gente que se ha sumado. Te manda Mónica un mensaje: que genio este Germán, dice. Gracias, Moni. Gracias por difundir su talento, dice a Rabia al Silencio. También se ha sumado Elida Gallero, mirá, a observar. Genial, le mando un gran abrazo y bueno, y un feliz día. Ella fue mi maestra y lo que me acuerdo de ella fue una frase que me quedó siempre ya grabada, que fue de lo que es estar convencido, digamos, de una manera, que hay que seguir trabajando, ¿no?, en estar convencido. Y si ella me dijo algo como, si yo no estaba convencido, ¿cómo iba a convencer a los demás, no? O sea, convencido con mi instrumento, con la música. Así que nada, esa lección me quedó para siempre. Y bueno, le mando un gran abrazo. Un gran abrazo también, maestra Elida Gallero, guitarrista, profesora del Conservatorio Luis Llaneo durante tantos años. Y también está escuchando Claudia Fulco, Cacho Santoro desde Necochea, Alejandro Avancini, Matilde Molinas... que también nos manda un abrazo y un saludo. Les mandamos un gran abrazo. Mauricio D'Amico, Daniel Niro, Jorge Marcovecchio, Joana Santiago y Natalia Padilla desde Paraná y Gabriela Zavala. También un abrazo grande para todos y para todas quienes se suman a Rabia al Silencio. Bueno, teniéndote acá con la guitarra, queremos aprovechar esta oportunidad. Faltan poquitos días para el concierto del próximo sábado que vas a compartir junto a Carlos González, un gran amigo, compositor, guitarrista. ¿Y qué significa para vos compartir este espacio y que se arme este contrapunto de obras? Me encanta, la verdad estoy muy contento. Yo, bueno, a Carlos lo conocí también en los encuentros, todo está como relacionado, ¿no? Lo conocí en los encuentros y los mates que venían para mí me los sacaba en el camino. Carlos, nada, mentira, se lo dejaba pasar y que los tome, todo el maestro tome. Y nada, un gran respeto, una admiración realmente por su música, con lo que hace con Mercado Persa. Es un genio, lo que hace a través de la guitarra también, y como persona, es colega, trabajamos juntos en una institución, así que nada, un gran placer y estoy muy contento por esto. Qué bueno. Vamos a escuchar el segundo número. Dale, del Decamerón. De Leo Brauer. Aquí está Germán Pradas Lorenzo en la radio interpretando al maestro Leo Brauer. la música de Germán Pradas Lorenzo aquí con su guitarra, esa vibración en el aire que quedó dando vueltas. Muy lindo, gracias. Verdaderamente. Gracias, Germán. Escuchando la obra de Leo Brauer, que va como entrando cada vez más en una sonoridad, en un lenguaje, en una manera de decir, que nos lleva como de viaje, ¿no? Hoy hablábamos de lo enigmático de la música del Flaco Spinetta, y en el caso de Leo Brauer también tiene que ver con algo similar, ¿no? Él trabajó mucho la música para películas, y bueno, hablaba mucho también de eso, de como esos efectos por ahí del cine los lleva a cabo en la música, en los instrumentos. Flashback, primer plano, no sé, cosas, tampoco soy un experto en cine, pero es eso, o sea, recuerdos, ¿no? Como, y ahí como que empieza a recordar. Y hay variaciones, ¿no? Y después la sensación del eco, ¿no? Del espacio, de hacer. Flashback y como es como un acercamiento de cámara y cosas, ¿no? ¿Terminaste de entender la música del maestro Leo Brauer a partir de escucharlo tantas horas cuando vino en el 2017 y 2018? ¿O antes tenías un indicio de lo que él venía haciendo? Y por ahí no tanto. Estas obras, por ejemplo, no las conocía. Así que fue también un primer encuentro de estas, que bueno, tienen como un tinte más por ahí africano, bueno, se está todo muy mezclado, ¿no? Pero no, a partir de ahí fue como, bueno, más a seguir estudiándolo, digamos que creo que eso nunca va a terminar porque tiene una obra tan grande, tan vasta, que nada, es mucho. Pero sí, realmente es una fascinación por el maestro, la verdad. Hoy hablábamos con Juan Lamarche sobre el Flaco Spinetta, lo que nos pasa con el Flaco, que cada vez crece más, y habías mencionado hoy cuando llegaste a la radio que estuviste en ese concierto, sí, de las Bandas en Eternas. En el recital. Y en Vélez. Impresionante, sí. Ya no me acuerdo por ahí en qué año fue. 2010, pero sí, ¿no? 2010, 2011, por ahí. Impresionante. Impresionante ver eso, la buena onda también que tenía con sus otros músicos, ¿no? Como que no. O sea, si bien él siempre fue cada vez más, aprendiendo más y queriendo hacer cosas nuevas, no se peleó con sus antiguos amigos de banda, por decirlo de alguna manera. Terminaba, ¿no? Bien, terminó, todas sí, las relaciones. Bien, o sea, no se llevaba mal con nadie. Un genio. Y aparte, como la soltura que tenía a la hora por ahí de los recitales. Impresionante, estaba bueno en otro plano, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Una sensibilidad a flor de piel que, bueno, por ahí todas las personas no tenemos, ¿no? Porque un crack. ¿Qué te pasó cuando, volviendo a la guitarra, pudiste participar de Guitarras del Mundo? ¿Sabés que es un festival que tiene una tradición por el que han pasado guitarristas de gran valor de todo el mundo? Aquí por Argentina, ¿qué te pasó a vos? Estoy muy contento, la verdad, muy agradecido con Arte y Guitarra, con Silvia Castro. Y nada, eso, esperando el día ahora para tocar, pensando que voy a tocar. Y nada, muy contento de estar en este festival, que tal vez sea el festival más importante para guitarra del país, ¿no? Mm. Vamos a tocar, bueno, con Silvia Castro, con mi amigo Nacho Contreras, que bueno, compartimos el primer premio, así que le mandamos unas grandes felicitaciones a él. Y tenemos que invitarlo al programa, Nacho. Sí, sí. Y Agustín Gainza también. El viernes están en la Casa de la Memoria, aquí en Mar del Plata, tocando. Qué buena oportunidad, ¿no? Estos dos conciertos de guitarra contrapunto entre cuatro guitarristas que realmente tienen una gran calidad, como es el caso de Agustín Gainza, de Ignacio Contreras. Muy bueno. El viernes en la Casa de la Memoria. Y el sábado, la oportunidad de escuchar a Germán Pradas Lorenzo y a Carlos González en la sede del ESEM, de la ESEM, la Escuela de Improvisación Colectiva Mar del Plata. Moreno y La Rioja. Exactamente. Muy interesante. Bueno, y la verdad que trabajar mucho con unas loops, así que bueno, vayan preparados para escuchar cosas nuevas. Bien. Voy a tocar un tema mío, que bueno, estoy trabajando, me compré una loopera hace poco, así que también estoy investigando mucho en eso. Explorando, viendo, sumando instrumentos. Y bueno, él trabaja mucho con las luperas y bueno, la tiene clarísima con eso, así que también aprendo. Muchos y muchas se preguntarán cuánto tiempo un guitarrista como tu caso le tiene que dedicar al instrumento para que suene, para que tengas en dedos estas obras. Y la verdad es mucho tiempo, intentar, no sé, todo el rato que tengan, Más allá por ahí de tener así mucho tiempo, tienen que intentar aprovechar al máximo ese tiempo. Por eso me pasa a mí, estoy intentando hacer eso. El rato que estoy, intento por ahí leerlo bien, no por ahí. Siempre volver a la partitura, no tenerlo por ahí de memoria, porque por ahí uno puede fijar algunos errores o aprender. Se le pasó una nota, digamos, y pues ya te quedó. Te quedó así. Mal, digamos, lo tocaste, lo guitarreaste como te sale, que está bien. Y después es disfrutarlo. Cuando por ahí no tengo muchas ganas de tocar o algo, me lo tomo tranquilo, digamos. Intento eso, aprovechar el tiempo, pero sin volverme loco, digamos. Disfrutar el tiempo que estoy con la guitarra e intentar darle la mayor atención a ese momento bien concentrado, digamos. Bueno, nos vamos a dar la oportunidad de escuchar el tercer número del de Camerón Negro. ¿Te parece? Si estás de acuerdo. Dale, a sí, esto, sí. Como no lo voy a afinar un cachito. Dale. Mientras tanto, le mandamos un gran abrazo a Esteban, a tu hermano, que se ha conectado y dice, grande hermano, feliz día, Sebastián Echarri. Dice, gracias, Esteban. Lo tuve como estudiante de la Cátedra de Espacio de la Práctica Docente de Música Popular en el IPA Adolfo Ábalos hace algunos años. Creo que fue en el 2015, ¿no? El primer año que estuve dando clases en el IPA, todavía estoy dando clases, claro. Y bueno, un abrazo grande para Esteban, también para Julio Alejandro Mercado, que se ha sumado a escuchar, a Nicolás Durán también, bajista. Estamos, bueno, Nico. Conmigo, compartimos una banda, tocamos en Maluco y vamos a tocar el miércoles que viene en El Paso. Ah, bien, buenísimo. Así que tenemos otra fechita. Claro que sí. Pero ahora un poquito más rockera, digamos, con guitarra eléctrica, batería. Así. Ajá. Que más. Ahí hacemos temas propios, ¿no? En tu otra vertiente. Exactamente. No la de guitarrista académico como la que vino a mostrar hoy, sino también en la parte rockera. Exacto. Bueno, y también se ha sumado a Nahuel de María. Mirá, fuimos compañeros con Germán y Nahuel en algunas materias en el Conservatorio Luis Llaneo. También está la Nahuel. Banda. También está la banda. Bueno, y estamos ahí compartiendo también toda la guitarra, así que, bueno, estamos pasando los riffs. Un placer estar, bueno, junto a mis amigos también, ¿no? Tocando. Lo disfruto mucho. Qué bueno. Y estamos en eso de hacer temas nuevos. Así que, bueno, si pueden, pásense por El Paso, no, El Club. Antes era El Paso, por eso cambia el nombre cada dos meses, no sé por qué. Es en Córdoba, casi Colón. Para eludir a la justicia. ¿Alguna tramoya así? A ver. Bueno. No. Seguramente tiene que ver con el cambio de proyecto cultural. Porque si no van está a de moda el nombre del club. Está de moda el nombre del club. Claro. Que es por eso. Bueno, Germán Pradas Lorenzo aquí nos va a despedir. Su intervención en Rabia al Silencio con este tercer número del de Camerón Negro de Leo Brauer. Muchas gracias por venir, Germán. Gracias por la invitación y, bueno, un placer. Y nos quedamos escuchando tu música. Gracias.

la puerta a nuestro caminante que va cada semana recorriendo los lugares, buscando algunos indicios sobre la estética del arte para saber qué hacer con las cuestiones filosóficas. Juan, ¿por dónde anduvo el caminante esta semana? Por Cuatro Elementos, un lugar más que recomendable, Alberti 2746. Vale la pena porque es todo bueno lo que hay. Fui a ver una violinista, una guitarrista y al final entró un guitarrista. No tengo los nombres, mejor así. Mejor así. Disfruté muchísimo y les recomiendo el lugar, que vale la pena ir, es todo bueno. Ahí se dan cursos y altamente recomendable ese lugar. Bien, bien. Volvió el caminante a Rabia del Silencio. Gracias, caminante. Juan Lamarche ha pasado aquí por nuestro programa y en este momento le vamos a dar lugar a una columna especial de Wilson el Payador, que vive en 9 de julio. Hace un año aproximadamente decidió irse con sus hijos a 9 de julio y sembrar la tierra. Y siempre lo decimos porque es un verdadero ejemplo de dignidad, porque trabaja la tierra, la siembra y después la ofrece a la gente en una feria que él mismo instala a precio realmente muy accesible, que permite sobrevivir, que permite generar su reproducción material, pero también a la gente acceder a la alimentación sin agrotóxicos, ¿no? Esto tan necesario para la vida. Vamos a escuchar a Wilson el Payador, en este caso con una columna, decía, especial, como no nos tiene acostumbrado, ya que el ritmo elegido en este caso, su columna, está relacionada con el rock y las efemérides. Hoy, claro, relacionado al Día del Maestro, a Carlos Fuente Alba. Con ustedes, Wilson, el Payador. Carlos Fuente Alba en las tizas, en los delantales blancos, los cuadernos y los bancos, los lápices y las risas. En gurises y gurisas que aún no saben quién sos, en la leche y el arroz del comedor escolar, en quienes saben luchar y recogieron tu voz. Al maestro de mi niño solo le queda el cariño, y en una aula desnutrida insiste con aprender. Cada 11 de septiembre lo saludan en la escuela y sonríe con siente, canta el himno aunque le duela. Fuente Alba en las escuelas, en las marchas, las barriadas, en el recreo, en las puebladas, en Contralcón, las rayuelas, en las madres, las abuelas, los pizarrones, la gente, la memoria, los docentes, para que la lucha insista si la historia pasa lista. Carlos Fuente Alba, presente. Enseñar la suma en un sistema que resta, que divide toda cuesta y multiplica el dolor. Cada 11 de septiembre me duele esta escarapela de dogmas y catecismo, me embaucaron en la escuela. Cada 11 de septiembre. Escuchábamos a Wilson el Payador en este homenaje a Carlos Fuente Alba. En los últimos minutos de Rabia al Silencio quería decirles dos cosas. Una, que el próximo domingo retornaremos con el ciclo Por Algo junto al querido amigo y multiartista Fabio Herrera, quien también es escritor, músico, compositor, actor y comunicador, porque tiene su programa La Oreja Pública los domingos por Radio Universidad. El ciclo por algo es un ciclo que se refiere a lo poético, a lo musical, a lo escénico, y en este caso será la estación Oliverio Girondo, dedicada especialmente a un escritor tan necesario como Oliverio, que ha trascendido los límites de su tiempo y hoy también nos da algunos hallazgos para entender la realidad actual luego de casi 100 años, ¿no? Esa maravillosa forma que tiene la poesía cuando su vuelo lo permite, de llegar y transformar la realidad mucho tiempo después, en otra época, en otro contexto, en otra realidad. El próximo domingo, a partir de las 20, en el Centro Cultural El Séptimo Fuego, allí en la calle Bolívar, entre 20 de septiembre y 14 de julio de la ciudad de Mar del Plata. Así que será un placer compartir ese momento. Y la segunda cuestión que quería comentarles es que junto a los grupos que coordino como profesor en el IPA Adolfo Ábalos de Espacio de la Práctica Docente de Música Popular en primer año, fuimos a visitar el Jardín Provincial 917 junto a Lucía Costa, que es la docente de música de ese establecimiento. El agradecimiento de corazón a Lucía por ser una profesional tan comprometida y tan amorosa con la labor respecto de los niños y las niñas de 3 a 5 años, con este proyecto que tiene, que trasciende todas las fronteras, de armar una orquesta de cajones, instrumentos de cuerda, cajones peruanos, instrumentos de cuerdas, y también quiere avanzar sobre instrumentos de vientos con niños de 3 a 5 años. Una maravilla realmente el proyecto que invita a vivir mejor a través de la música. Y para agradecerle a Lucía por todo el cariño y el amor y el compromiso y el profesionalismo puesto al servicio de los niños y las niñas, vamos a cerrar este programa de Rabia al Silencio con una canción que habla justamente de los juegos. Si algo tiene la música en el nivel inicial y todo lo demás, es la característica lúdica. Y bueno, en este caso, el alemán uruguayo, el Gerardo Dorado, con su canción Reglas y Juegos, junto a Emiliano y el Zurdo. Escuchen esta maravilla de canción que nos proponen. Y el agradecimiento a todas y a todos que nos han acompañado en este Rabia al Silencio de hoy. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Chau. La calle tenía dibujitos, hoy es cemento partido. Un hilo de asfalto que une ya no parece divertido. Seguir la línea sin perder el camino. Así eran las reglas del juego, las puse camino a la escuela. Igual que las de las baldosas, ir saltando las rojas, las negras. Hoy voy caminando y contando lo que queda. No sé cuándo me olvidé. Cambié todo eso que hacía mi mundo increíble. Y al rato me puse a buscar lo que un día soñé. Pero igual puedo ser predecible. El que un día me miró, me dijo deja de jugar porque esto es en serio. Mi miedo es que aquel cortamambo un día sea yo, el que va a repetir. Repetir las lecciones, la manera de ser uno más. Castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar. Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Creando canciones y letras, inventa un amigo invisible. El orden se vuelve flexible. Los brazos, las manos abiertas. Hoy quiero que cierren las rejas y las cuentas. El mundo es de grandes pa' grandes, con trampas que joden a chicos. de ricos que son más que ricos y de la admisión predispuesta, nacidos por fuera del juego y de la fiesta. El semáforo cambió, se arrolla chiquito a volver a jugar con las piedras. Anda a descubrir cuáles son esas reglas de hoy, las que le hacen mentir esa mierda. Y no paro de pensar, parece que estoy replicando lo que más detesto, metiendo en embudos siniestros a desembocar en el mismo lugar. Repetía lecciones, la manera de ser uno más, castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar. ¿Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar? Repetí las lecciones, la manera de ser uno más, castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar. ¿Cuántas veces quisiera olvidar?